algo así como orden ejecutiva, no sé cómo se llama bien, pues, la figura jurídica. Y emite esa pendejada, ¿no? Y entonces, es como si se pusiera un apéndice temporal a la ley. Escuchas, Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Entonces ya estamos al aire? No, guardé. 5. ¿Qué? Ah, acá ya. El día de hoy, aquí tenemos los libros. Sí, los tenemos. Sí, los tenemos. Claro. Y vamos a hablar de dos libros maravillosos. Uno de ellos es un libro con ensayos de crítica literaria. Es un género al que muy probablemente vamos a estar recurriendo para los libros que tenemos de libros. O los libros que hablan de libros, y que además que tenemos libros. Esos libros. O, por supuesto. Vamos obviamente. A estar recurriendo un poco a la crítica literaria, porque vamos a empezar a utilizar un nuevo sistema para organizar las lecturas de este programa. Este nuevo sistema dictatorial procede de... No innovando. Procede de mis malos hábitos. Yo siempre quiero saber, Ira, tú cómo lees. O sea, ¿cómo saltas de una lectura a la otra? Generalmente, en mi caso... es por el desinterés. O sea, me pregunto antes qué no me interesa leer, qué me interesa leer, y luego echo mano de los libros que tengo en breve, pues. No sé si de esto se pueda derivar un patrón, espero que no, pero estaba leyendo El Jugador de Dostoyevsky y lo dejé en la página 222 y luego empecé a leer El Mono Desnudo. De Desmond Morris. De Desmond Morris. Maravilloso, excelente y recomendadísimo. Voy en la página 67. Y luego me brinqué... Que además es la mejor página del libro. Por supuesto, ¿no? Es la página, ¿no? La página. Es la página. Y después también tomé el de Arráncame la Vida de Ángeles Mastretta. Y ahí solo voy en la página 22. O sea, estoy haciendo este salto entre cosas. O sea, también haces eso de leer varios libros a la vez. Sí, sí. Y creo que hay un punto en donde no es que me atiborre, pero creo que es... Para mí es como brincar entre lenguajes. O sea, independientemente del tema, es como brincar entre el uso de estas palabras y de cómo unas... a veces es bien chistoso porque me llego a encontrar como alguna palabra en específico que la encuentro en los diferentes libros que estoy leyendo, pero el uso me interesa, pues, ¿no? La forma en que cada uno toma esa palabra y la mete en su contexto, que, no sé, es como ligar las cosas que estoy leyendo de alguna manera. Y es mi manera o patrón de decir, la neta, no estoy siendo flojo en una lectura y en otra, ¿claro? Sino que voy a alucinar que todas se conectan de alguna forma porque, pues... tengo los libros. Que esa es una habilidad que se desarrolla cuando vas a la escuela. Cuando eres un lector silvestre, un lector de fuera del aula, un lector creado a sí mismo, ¿no? Es difícil que se adquiera esa habilidad de estar como conectando todos los temas, porque generalmente es una habilidad que adquirimos las personas que tenemos que llevar a cabo de repente como varias lecturas diversas, sí, sin comprometernos mucho emocionalmente con los contenidos de las obras y de esa manera como sacar adelante las lecturas, pues. Sí, ahí aquí viene el ejemplo básico de comentario normal o muy típico de, bueno, es que yo en la escuela tenía que hacer tal cosa. Y de hecho sí, para algunas investigaciones escolares, bueno, al menos en la universidad, si era la lectura recomendada según la bibliografía anotada en el libro, pero también era leer al menos 3 libros que tuvieran temas aledaños a lo que se me estaba recomendando alguna materia, ¿no? O sea, si la clase era sobre, no sé, patrimonio turístico cultural, entonces también tenía lecturas de historia, también tenía lecturas de sociología y tenía algunas lecturas de geografía. ¿Para qué? Para complementar el que cierto tipo de arte y cierto tipo de cultura se desarrolló en bla, bla, bla. Que si bien el libro de la materia me daba una introducción muy... una introducción y al final una información muy somera del tema, pues yo lo complementaba con otras cosas. Pero eso es a lo que me refiero de leer otras cosas aparte, que al final derivan en eso, pues, en complementar lo que quieres saber o lo que quieres leer, no sé, cómo... Sí, ¿O las dos? Yo creo que en este caso, pues quiero decir, de cara al programa, no es necesariamente tan relevante que queramos leer. Lo digo porque sí, es verdad. En realidad, quiero decir, como nuestras vidas ya caminan sobre la noción de qué es lo que queremos leer. Sí. Entonces, me parece que una manera más adecuada de acercarnos a la lectura de los libros que hablan de libros es precisamente a través de la idea de metatexto que estuvimos trabajando desde el primer día del programa. Entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a leer sobre Edith Wharton, que es una escritora estadounidense, a la cual, digamos, a su obra general, se le hizo una crítica en un ensayo muy breve de, ¿cómo se llama este sujeto? Edmund Wilson. Me parece muy interesante porque a lo largo del pequeño ensayo se menciona un texto escrito por Edith sobre otro escritor estadounidense, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en esta ocasión, porque yo tengo muchos años de mi vida leyendo crítica literaria, malamente, digo malamente porque tomo el libro, tomo el ensayo, lo leo, obvio, muchas de las referencias, porque evidentemente no tengo el compendio de lecturas que de repente pueden tener los autores, sobre todo cuando están escribiendo de manera muy especializada sobre un autor en específico, que a lo mejor para mí fue una lectura más bien anecdótica. Que luego son párrafos completos de citas y de intertextos, ¿no? Locuras esas como de erudición absurda y desagradable. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar todo eso feo que han logrado construir con la literatura y tratar de seguir el hilo para saber hasta dónde de profundo en la cañería de la literatura estaba la referencia del autor. Ey, compás, sí te puedes meter, pero no todos los días, ¿sabes? De hecho, hace poco fue su aniversario luctuoso. Para el día de hoy iba a traer El arco y la lira. Sí, de hecho, iba a traer el arco y la lira. Pero mientras la estaba buscando me encontré este otro que se llama La herida y el arco. La herida y el arco. Y dije, este es precisamente el libro que a través del desinterés decidiría no leer. Me forcé a leerlo, encontré varias referencias interesantes y vamos a utilizar esa actitud disciplinada y dictatorial ahora que el ambiente político nos lo facilita para acercarnos a la literatura también. Que creo, literatura en cuarentena. Que creo... Hashtag. Literatura en cuarentena, que hablando de paz, yo creo que antes del arco y la lira, tomar Los hijos del limo, la verdad es que tiene un poquito... más carne, ¿no? Creo que es más abierto, creo. ¿Paz puede ser más abierto? Con lo sencillo que era llegar a él, con la facilidad que tenía para que nuevos autores publicaran en las políticas culturales que no tenía él tomadas por parte del Estado Federal. Te voy a explicar qué es lo que no voy a hacer en este mismo instante. No voy a contestar a lo que acabas de decir con una respuesta que parece armada de títulos de poemas de paz, porque creo que es innecesario. Entonces, además no somos raperos tampoco. Sí, no somos raperos, ¿no? Sí, le tiramos a otra cosa, ¿no? Sería muy complicado. Sí. O sea, nosotros sí tenemos cubrebocas, pues por otra razón, pues, ¿no? Sí. Entonces. Bueno, de la misma manera que irá como decide a través del desinterés no contestar, es justo lo contrario a lo que haremos para elegir nuestras lecturas. No será ahora el desinterés, sino una curiosidad natural, que es la que debería surgir en todo lector cuando se encuentra una referencia que desconoce, cosa que obviamente muchos lectores obviamos, precisamente por la dificultad que implica seguir como el orden, ¿cómo decirlo? Referencial, ¿no? El orden referencial de repente autores como demasiado eruditos, pues. Sí, no sería tener un libro y luego parar hasta incluso semanas para encontrar la raíz de la referencia, ¿no? Hacer estos saltos temporales entre líneas de citas y todas estas cosas, ¿no? Porque además puede ser que no se esté entendiendo del todo lo que se pretende con este nuevo orden político en el programa. Claro. Y es queremos averiguar cuál es como la piedra angular de todo el metatexto que se ha escrito por la especie humana. Así que a cada libro que nos acerquemos vamos a ir detrás de la última y la última y la última referencia. Y espero que no se trate ni de la Odisea ni de la Ilíada. Hay quien sospecha ya en el mundo de la literatura que están en estos dos textos las piedras angulares de toda literatura posible. Yo creo que a lo mejor podemos llegar a algo de Carlos Trejo o algo de... Creo que todas las referencias se cruzan en un punto. Yo quiero saber cuál es el Roma de la literatura, el alfa y a el través omega. De cuáles todos los caminos se llega y llegar ahí. Para el objeto literario no identificado, el día de hoy tenemos a un autor árabe. Sí, un autor. Con un texto muy interesante que habla sobre el asunto de la iluminación. A mí me gustan mucho los textos que tocan el tema del misticismo, porque es un tema que me impele quizás profesionalmente. Ajá. Pero aún más importante que eso, me impele cómicamente. Me atrae el humor que genera la discusión mística. Y cuando digo el humor que genera la explicación mística o la dilucidación mística o la expresión mística, no me refiero como a que nos burlemos de las personas que son místicas o la gente que cree en la mística, sino que alrededor de esas nociones, las personas que trabajan el misticismo empiezan a generar un humor y cierto ahí como retorcer las ideas de lo divino, ¿no? Y de lo mundano de una manera muy interesante. Sí, que son como llevar a ciertos extremos las cuestiones fantásticas para realmente explicar o tratar de explicar o pintar algunas imágenes y creencias que tienen tan arraigadas en sí mismos que la forma en la que en que lo pone literariamente es como de nah, ¿en serio? O sea, sí. ¿Neta? A mí esa es una cosa que me gusta mucho porque siento que la mística hace muy obvias las imágenes que en la literatura luego pasan por cosas sorprendentes. Sí. O sea, como de repente para el místico es muy fácil hacer un chingo de conexiones que uno preferiría no hacer, ¿no? Entonces a lo mejor te dice como no, que la Kundalini en realidad es la Vía Láctea y esto definitivamente es tu espina dorsal, ¿no? Y si es tu espina dorsal, entonces... Y van generando ahí... Porque definitivamente lo es. Una conexión de textos que sería como... Pues un resultado similar al que, por ejemplo, resulta de que un lector experimentado esté leyendo tres títulos distintos y buscando cuáles pueden ser los puntos en los que se conectan todos, ¿no? Es lo mismo que hace de repente la banda mística o la banda que también entra mucho al río de la conspiranoica, de la conspiranoia. Sí. En general, quiero decir, lo que me gusta es la raza que arma su parque de diversiones en la cabeza, pues. Sí, que es una cuestión holística de temas. Sí. Y entonces todo tiene que caber ahí porque bien acomodado. Todo cabe en un jarrón. Todo cabe en un jarrón, exactamente. En un jarrón en donde posiblemente se encuentre un genio. Y así. ¿No? Es como esa... es como la épica de irle sumando un puntito más de lo que yo mismo he dicho para explicar los otros puntitos que ya acabo de decir, ¿no? Es esa elevación necesaria para explicar la elevación que estoy tratando de decir. De repente logran alturas de tanta magnitud con el tema de lograrte confundir como lector o espectador o escucha nada más, que yo de repente siento que esos güeyes hacen cosas muy similares a lo que es un trabalenguas, formalmente. Quiero decir, un trabalenguas consiste en que digas sílabas, generalmente de forma rápida, claro, de manera tal que a tu uso léxico habitual sea complicado poderlas pronunciar de manera eficiente. Oye, qué bien lo describí. Eso es un trabalenguas. De hecho, acabas de decir un trabalenguas. Ese es como un trabalenguas conceptual. Que a lo que me refiero es, hace que la razón o que la imaginación vaya viajando entre imágenes de manera tal que luego es difícil volver a reconstruir las imágenes. Y esto es como una cosa que sucede con la lengua, quiero decir, con el lenguaje hablado, uh-huh, y que en realidad funcionaría como una especie de trabalenguas conceptual, pues, ¿no? O sí, trabalenguas sí, de imagen. Sí, bueno, entrando un poquito a... Ahora sí. Ahora sí, este programa sí es Tenemos los Libros, sí es el programa 8, sí comenzamos ya, sí estamos por radiocartón.com. Las mismas dos personas que estuvieron en los otros programas. Al parecer, estamos en vivo, no sí, sé qué tan en directo, pero... La vida amenaza con... Ajá, pero el texto que tenemos hoy como objeto literario no identificado se llama Al final de las dunas, sí, el autor se llama... Nada más y nada menos que Yusef Hasmund. No sé si se pronuncia así específicamente. Ajá, no voy a jugar con la pronunciación. Pero bueno, Yusef, ¿no? Ajá. ¿Como SZ? Sí, sí, sí. Curiosamente, ¿no? En el libro de Al final de las dunas nos presentan a este personaje principal llamado Kalahar, en el cual te narra como si tú fueras ese pequeño niño que se encuentra ahí jugando afuera de su casa, ¿no? Y te dice, no, mira, es que es cuenta que yo cuando estaba joven tuve una preparación espiritual en la cual conocí un gurú que a los años, pues me lo topé, ¿no? En un viaje astral que practiqué, ¿no? Y es esta parte, a mí me llamó la atención y me gustó por el ritmo que le da a la lectura, en el que... Las La gran historia está partida como en pequeños capítulos escritos de diferentes formas, ¿no? Algunas partes como un poema, otras como una canción, como un rezo, como una minificción. Hay otra que está contada como si fuera una carta que le está mandando a alguien. Pero todo esto son pequeños fragmentos de toda la historia en general, ¿no? A mí me gusta porque se siente como muy maduro a pesar de los saltos estilísticos que da a lo largo de... Pues del libro, en este caso, sí. no necesariamente como del texto. Del libro. Porque no siento que sea todo. O sea, quiero decir, sí que veo la unidad conceptual a lo largo de todo el texto. Claro. Pero no me parece que esté todo el tiempo en los mismos usos textuales. Creo que es una cosa que, si por ejemplo yo la viera en un autor. Que circule, pues, ¿no? Un autor vivo, digamos. Sí. Para mí sería más un síntoma de diletancia y de falta de compromiso con un mismo estilo escritural. Que un síntoma de la genialidad que hace uso Yusef. Digo esto porque siento que los usos literarios de los árabes, y digo siento porque no es algo que sepa de facto, quiero decir, no he leído como la claro. suficiente literatura sí, árabe no. para saberlo. Que también no necesariamente nos llega tanto, ¿no? Creo. Sí, no tampoco sé si llega tanto. A pesar de esta magnificación de la información. Tengo entendido que hay una gran problemática filológica con el tema de las traducciones del árabe al español, porque generalmente tienen que pasar por el hebreo, si no es que por el latín, y luego ya generalmente otra lengua romance y luego al español. Que eso es como un obstáculo bien simplón hasta cierto punto de decir, es que está mal traducido, no lo voy a leer. No, no sé si o sea, ajá, ni siquiera intentarlo, pues, ¿no? O sea, de que está ahí, o sea, hasta casi te pone una edición bonita, pasta dura, con ilustraciones de no sé quién, pero dices, es que está mal traducido, y ya. O sea, incluso cuando, no sé, que fuera un obsequio, que te digan, mira, es que te traje la colección del escritor no sé quién, ¿no? Es como de, sí, está mal traducido. Yo fantaseo muchísimo con ese tema de las malas traducciones. Fantaseo muchísimo porque me gusta pensar que cuando leo una mala traducción estoy leyendo solo otro título. O sea, como estoy leyendo otro título que a lo mejor igual es un título malo, ¿no? Es como un metatexto, pero en un libro completo de otro libro que yo quise comprar. Sobre todo lo que me gusta es cuando la traducción es mala. O sea, generalmente esto es por errores del traductor. Quiero decir, sería muy raro que un traductor hiciera, como adrede, una traducción mala. Ajá. Pero las traducciones que llaman malas, generalmente no las llaman malas porque no traduzcan el contenido explícito de lo que está estableciendo el autor, sino porque no alcanzan a lo mejor los mismos rasgos estéticos que hubiera podido alcanzar el autor en su lengua. Entonces, sí, por ejemplo, sí, claro. En el tema de la poesía, una cosa que nos interesaría mucho mantener sería el ritmo del poema, incluso después de trasladarlo a una lengua distinta, y una lengua tan distinta gramatical y fonéticamente como es el español y el árabe. Sí. Que, por ejemplo, se refleja en sus textos sagrados. Si nosotros leemos la Biblia, la podemos leer como una colección de alegorías, de la misma manera que la podríamos interpretar de manera explícita o literal, ¿no? Sí, literal. Eso es insignificante, salvo la orden a la que se pertenece. Que no es que ya lo haya hecho mucha gente. Exacto. Pero es una cosa muy distinta a lo que sucede en el árabe. Sería muy raro que nosotros encontráramos musulmanes, como verdaderos musulmanes, digamos, y que no lean el Corán en árabe. Porque el Corán se asume que es la palabra de Dios que fue dicha en el árabe. Entonces no la puedes leer en otro idioma. Esto ya sería una lectura sacrílega, pues, o sería una lectura quizás académica. Tampoco es como que el Corán pretenda no traducirse a otros idiomas, sino que cuando se traduce se le hace saber al lector que para tener la verdadera experiencia religiosa habría que leerlo, leerlo o escucharlo cantado en árabe, pues. Ajá. Entonces siento que es una cosa que le pasa también a estos textos, pero el trasfondo filosófico, el trasfondo narrativo resulta ser igual de interesante. Siento que es una cosa que pasa con otros textos árabes también que se llaman algo así como Las Aventuras o Las Travesías de Nasrudín. No, es esto del Zohar y eso es... No. Eso es muy aparte. Nasrudín es un personaje, según yo, ficticio, que es como una especie de maestro árabe de alguna de las agrupaciones, pues, de las corrientes religiosas. Y son como pequeñas aventuritas, muy breves, de más o menos media página, de tamaño carta o más cortas. De hecho, si las puede buscar la banda que está escuchando, estaría chido. Nasrudín, es Z-R-R-U-D-I-N. Y en estas más bien lo que buscan evidenciar son como cosas del pensamiento árabe, ¿no? Como por ejemplo... Sí, pequeñas lecciones a través de historias. Ajá. Sí. O sea, que llegan con el maestro Nasruddin, ¿no? Y lo asaltan en su caravana. Y el güey trae dos cimitarras en las manos, ¿no? Y luego uno de sus aprendices le pregunta que por qué no se defendió de los asaltantes, ¿no? Y el maestro Nasruddin le dice, no, bueno, si hubiera tenido mis manos libres, me hubiera podido defender, ¿no? Pero no puedo porque traigo las dos cimitarras. Entonces, de repente, como ese tipo de torceduras rumbo al final de la obra, de carácter como filosófico, que pretenden darle al lector una segunda lectura del texto que acaba de leer, uh-huh. Pues siento que es una cosa como que firma muy bien el estilo árabe. Creo que es una cosa que se replica en... Sí, precisamente eso de meter la cuestión de las lecciones, ya sea por... es que como que siempre está cargado de esa parte mística espiritual, ¿no? Acá, en el libro de Al final de las dunas, ese viaje contado en diferentes estilos que cae, pues, ¿no? A que curiosamente, eso es algo que creo que me saltó mucho más del texto al final, es que Kalahar, que es el personaje principal, al final de contar toda esta experiencia mística, todo este recorrido que tiene al lado de su gurú, el gurú que de hecho por nombre lleva... También tiene otro nombre así, locachón. Ajá, Al-Kleb Halim, ¿no? Curiosamente, Kalahar te dice, pues, o te expresa que aún después de todo este viaje místico, astral que tuvo con su gurú, él decide que aceptar, pues, ¿no? La cuestión de la iluminación y de la verdad, pero no practicarlo, ¿no? No seguirlo. De la verdad revelada. Ajá, por exactamente. Favor. Eso es, creo que el a mí es como el punto donde me da el golpe el libro, ¿no? O sea, no tanto las cuestiones místicas que implica y todas las referencias que hace a la cuestión de la cultura árabe y otras lecturas, sino que precisamente después de haber revelado para sí toda esta espiritualidad y verdad y no sé, como rectitud espiritual, el personaje decide no llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, ya cuando nosotros estamos leyendo esto es porque Kalahar lo está contando como de soy un hombre, pues, que siguió su vida a pesar de tener toda esta experiencia en carne propia tan mística, ¿no? Que es interesante porque, no sé, o sea, no sé si ustedes tengan compas místicos, compas iluminados. Yo tengo un par, quizás un par es poco, no le estoy haciendo justicia en realidad a todos mis compas torcidos de la cabeza. ¿Torcidos de la cabeza? No, o sea, quiero decir, a ver, místicamente amplios. La raza que ha alcanzado la iluminación, generalmente se les encuentra en dos presentaciones distintas, ¿no? Una presentación es en la punta de una montaña, ¿no? Puede ser también el centro de un desierto o la profundidad de un bosque, eso es irrelevante. Al final de las dunas. Al final de las dunas, por ejemplo. O como este compa tripeado, citadino, ¿no? Que trae un rollo y que lo repite constantemente como un mantra, ¿no? Y que empieza a penetrar poco a poco en la vida espiritual de la gente que lo rodea, ¿no? Sí, sí. Porque hay otros que más bien son como pues loquillos nomás, ¿no? Pero esos güeyes que logran penetrar en la vida espiritual de sus compas, güey, son los que en realidad parecen iluminados, ¿no? Porque al menos seducen con cierta porción de esa luz a otras personas. Sí, es como esa creencia, más bien esa... Sí, o sea, que las creencias son tan congruentes en ese individuo que a pesar de que no lo compartas o neta no le creas nada, dices, bueno, pues en él está... Y si él lo cree, está chido, ¿no? Que esa es una cosa interesante de Yuset, que es muy opaco. Es muy opaco cuando está hablando de cuerpos, por así decirlo. O sea, cuando está hablando de objetos, de cosas, de incluso de sus personajes, es sumamente opaco. Casi como si los individuos de su narrativa fueran objetos impenetrables que no son atravesados por la iluminación de su gurú, que es una tensión súper interesante. O sea, quiero decir, es exactamente lo mismo que pasa en Así habló Zaratustra, por mencionar un libro que seguramente esté en el imaginario colectivo del lector promedio, claro. ¿No? Sí, sí. Cuando Zaratustra empieza a hablarle al pueblo y entonces se encuentra como muchas dificultades. Bueno, en este caso usan cosas muy parecidas, solo que las dificultades devienen en condiciones muchísimo más cómicas que las cosas que puede imaginar Nietzsche, que es pues sí. un trágico melancólico, digamos, ¿no? Ajá. sino en un golpe de comicidad, que por el tema del misticismo también recuerda un poco a lo mejor a Eco, ¿no? Con el tema de cómo presenta el libertinaje y la risa dentro de un contexto de convento, pues, ¿no? Que en este caso no es un contexto de convento, sino es un contexto de aire libre, pero sigue siendo un contexto de reclusión espiritual. Sí, precisamente esta manera en que utiliza las diferentes estructuras para llevar a cabo el texto. Por ejemplo, hay una minificción, a mí que me parece que es como una minificción, que de alguna forma el gurú se le presenta como un león, ¿no? Entonces este sujeto va caminando en un pueblo, pero todo el mundo le dice, es que hay un león ahí que nadie ha podido atrapar, ¿no? Y es bien... por ejemplo, si aquí estuviera el H, diría que es Don Juan, ¿no? Ajá, exactamente. Que no sé, ahí la precisamente el metatexto, ¿no? Sí, sí, sí, el H es parte del metatexto. Sí, ¿no? Que ya se le cayó, pues, la iglesia completa, pero bueno, ese es otro tema. En esta minificción, el personaje, o sea, encontró el pórtico lleno de por el pueblo, ¿no? Y entonces él está buscando a su gurú, ¿no? Porque en esa parte como del viaje espiritual no lo encuentra, pero la gente le dice, no, es que no salgas y no lo busques porque hay un león, ¿no? Para darse cuenta que precisamente el gurú es ese león que justo cuando lo va a atacar, lo reconoce por los ojos, ¿no? Que también a mí me daba para pensar como, o sea, de qué forma, cómo chingados funciona la iluminación en... O sea, como en la mente humana, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos que funciona la paradoja, la parábola, lo que sea, ¿no? Porque finalmente aquí la noción principal o la noción básica que uno puede leer como occidental es no lo busques que te llegara solo, ¿no? Ajá. Pero en este caso es todo lo contrario. O sea, el texto te está diciendo directamente como eso que buscas es aquella cosa de la que te han dicho que te alejes, ¿no? Y luego entonces uno tiene que intuir. Y hasta que no la tienes de frente uno y tiene la que intuir que lo sabio es ir a buscar al león. Sí, claro. Que es, o sea, es completamente... Nuevamente Nietzsche. También hay algo de eso, ¿no? En el tema del símbolo. Ajá. Pero, o sea, a ver, hay que ser claros con esto también. Es obvio que Nietzsche abreva de la literatura árabe. Sí. Antes que lo contrario. Pues, claro, claro. O sea, quiero decir, estos símbolos también se presentan en la literatura de Nietzsche porque se presentan en el occidente a través de la herencia y del intercambio cultural, pues. Por supuesto. Sí, y que ahí, yo cuando estaba leyendo esto, en la cuestión del viaje espiritual que tiene, dije en algún momento, la Divina Comedia, pero no tan así, ¿no? Porque no está Callahan buscando específicamente algo, ¿no? O sea, simplemente él comenzaba a practicar, o sea, toda esta enseñanza que había tenido por su gurú y ¡pum! En el viaje es cuando se encuentra el gurú y lo comienza a guiar, pues, a este punto o grado de iluminación, ¿no? Mística. Esa es la parte en donde podría referenciar y no tanto en la cuestión de la Divina Comedia, en donde acá, pues, Dante es llevado por Virgilio para precisamente buscar a esta persona, ¿no? O para generar un encuentro, ¿no? Y es a través de ciertos niveles en donde se le van describiendo las cosas, pero acá no, acá son diferentes escenarios tratados con estructuras de diferentes tipos de narrativas y no hay un anhelo de llegar a un punto en específico, ¿no? Simplemente el gurú lo está llevando para que alcance cierto nivel que después, eso, se nos revela que Callahan, a pesar de haber logrado cierto nivel de iluminación, decide no profesarlo, no practicarlo como tal. Sí, es graciosillo. O sea, sí. Genera esa impresión como de, no sé, si yo tuviera, si yo comprara un ave, ¿no? Y mi ave no volara, pues yo me sentiría muy decepcionado de haber comprado un ave, pues, ¿no? Pero por la preconcepción de que el pájaro esté para volar, pues, ajá, ¿no? Exacto. Es interesante pensar que este hombre, una vez le han salido las alas, ¿no? Y tiene la posibilidad de volar, decide mejor ejercitar las piernas, ¿no? Sí. O sea, es interesante en el sentido de que parece que lo que Yuset pretende decirnos a través de su personaje, que también hay que decirlo como, de todos modos, a pesar de que pertenece al mundo árabe, sí parece reflejarse o al menos tener un alter ego en el personaje principal de su obra, que parece ser una línea transversal a la literatura en términos universales. Pues sí, quiero, sí. Quiero decir, no es una cosa a la que de la que nos escapemos si vemos otro de los mundos que hay en nuestro mundo, pues, literario. En este caso, ¿qué es lo que chingo está diciendo, güey? Pues que le salieron alas, pero prefirió ejercitar las piernas. Ah, decide ejercitar las piernas, ¿no? Entonces, es muy fructífero para la narrativa del autor hablar de cómo una persona que tendría la capacidad, en este caso, a través de la iluminación, de encontrar otras realidades plausibles y todo este rollo, finalmente decide encadenarse a esta porque asume que la trascendencia... Esto es un poco ya como, a mi parecer, un rollo que me sabe mucho a occidental. Yo sí. No sé por qué me sepa tanto de esa manera, pero que lo que establece es que, teniendo la posibilidad de trascender, prefiere no hacerlo porque la trascendencia es un hecho. O sea, lo que nos está diciendo es, hay un punto en el que esta cosa es un hecho y la materialidad no. La materialidad es un poco más azarosa. La materialidad merece un poco más de atención de lo que puede merecer algo que va a ser eterno. Sí, que... ¿Por qué estaríamos viendo siempre el cielo si podemos ver la flor que florece y luego muere, ¿no? Que eso me recuerda a un haiku, ¿no? Pero no me lo sé de memoria, entonces no lo voy a citar. Solo voy a decir que me lo recuerda. Pero a esto... Pues... Es difícil olvidar un haiku, ¿eh? Son 19 sílabas. Sí. O sea, tampoco hace falta. Sí, más bien es el temor de no decirlo bien, ¿no? No son 19, son 17 sílabas, ¿verdad? Sí, o sea, también no me voy a poner Borges y voy a decir un haiku en español como se me den las pelotas ganas, ¿no? O sea, no. O sea, yo sí traigo mis lentes, pues. Pero a lo que voy de la referencia occidental del autor es que... precisamente el libro es publicado... Tus lentes teóricos. Exactamente, ¿no? Para ver más allá de lo metatextual. Más allá de Borges. Más allá de Borges también, ¿no? Wow. Acá, ¿no? ¿Quién soy, Lugones? No, la cuestión de esa parte que se puede sentir como occidental del autor es que, bueno, no sé qué tan factor azaroso o determinante para su literatura es que el libro está publicado en una editorial de Portugal, ¿no? O sea, él siendo árabe, pero lo publica acá en Occidente, ¿no? La traducción es directamente portuguesa, ¿no? Tengo entendido. Sí, que sí, es exactamente. Del árabe al portugués y del portugués al español, ¿no? Exacto. Entonces, ahí, ¿qué se pierde? ¿Qué se gana dentro de las traducciones? No lo sabemos, pero luego también sabemos que está... Pero el español gana una publicación, ¿no? Al menos, digamos. Sí, exactamente. Y está publicado en el 79, o sea, en 1979. ¿Cuánto tiempo vivió este autor en Occidente como para plagarse de algunas cuestiones? Ah, yo eso no lo sabía. Él vivió en Occidente. Sí. O sea, lo publica ahí y vive un tiempo, pues, ¿no? ¿Cuánto? No sabemos. Yo no me pongo a buscar específicamente la vida del autor. Portugal tampoco es un lugar tan grande. No, tampoco es tan grandísimo. Lo que sí es que creo que... ¿Portugal será que del tamaño de Jalisco? El tamaño de Jalisco... No sé si responder como... Quizás Jalisco es demasiado grande, para Portugal. Ajá, es que esa es una respuesta de jalisciense promedio, ¿no? En el que el trasfondo de Jalisco es demasiado grande, ¿no? O sea, territorialmente. Sí, es como decir la frase cayendo salsa de torta ahogada por la boca mientras lo dices, ¿no? Es decir, ahogado en salsa. Ajá, sí, pero con aliento a jericaya, ¿no? Sí. Bueno, sí, el libro está editado en Portugal, de una editorial que se llama, bueno, en portugués se llama Estrella de Ra, no sé, curioso. No sé si por eso tuvo la confianza el autor árabe de aventar ahí el texto. Es un libro... Si él se tomaba su vida mística con más relevancia que su personaje, probablemente sí. Luego hacen ese tipo de conexiones de... Sí, es como de... Bueno, ya hice un libro que habla sobre mística, sobre un sujeto que tiene la cuestión mística en su vida cotidiana, pero no necesariamente la ejerce. Pero decide irse a vivir a la cientificidad del occidente. Ajá, y quizá convertirse en escritor. El libro creo que no necesariamente es tan extenso, 323 páginas cabalísticas, no sé si sean muchas. Son menos que las páginas que uno lee cuando voltea a ver la bóveda celeste. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ni las líneas de las manos. ¿Cómo van a ser menos? Y pues este es el objeto literario no identificado de este programa. Sí, es un libro, nada más quería decir esto antes de terminar. No hemos terminado. No, por eso. No podríamos terminar. Es que no, como no hemos terminado, lo quiero decir ahora que es antes de... Ah, cambiar de sección. No. Terminar en terminar sí. Terminar en sí. Ok. Con el autor. No, por favor. Porque por yo favor. En mi vida vuelvo a hablar de él. No, o sea, sí es muy interesante. Al menos hoy. Al menos hoy. Es muy interesante su lectura, sobre todo... si tienen ustedes algún interés o inclinación, o han tenido algún interés o inclinación para acercarse a la literatura del mundo árabe, generalmente los autores que tienen la dicha de vivir en ambos mundos tienen muchas facilidades para funcionar como escalones, digamos, ¿no? Para poder acceder como al otro mundo con mayor fluidez. Yo estoy seguro de que las grandes como mentes, ¿no?, de esta o cualquier otra generación tienen la capacidad de saltar directamente de un mundo al otro y entender como las complicaciones simbólicas, ¿no?, y todo el aglomerado idiomático de estos autores de un mundo distinto al nuestro, pues, ¿no? Pero es probable que nosotros no seamos esas personas. Entonces, lo mejor sí es recurrir a estos autores que funcionan un poco como puntos medios o zonas grises para después poder saltar a ese otro mundo de literatura. Sí, que de hecho, de eso de separarlo como en mundos o en tonos, yo lo noto, pero por la cuestión de los libros de los autores japoneses, en donde hay algunos que sí están enteramente plagados de cuestiones culturales, que neta, si no sabes un poquito o de plano no sabes nada de la cultura japonesa, es un poquito difícil de entender o referenciar. Pero que luego hay otros que son un poquito más cotidianos, que son no necesariamente occidentalizados, pero que son, mejor dicho, más universales de entender en las tramas o en el uso de la creación de los personajes, ¿no? En este caso creo que sí también hay esa parte en la literatura árabe o de escritores árabes, ¿no? En donde sí, claro, ahí están estos textos plagados obviamente de la cultura y misticismo, de esa cultura, pero no todos, pues. O sea, hay quienes hacen ese salto por fuera un poquito de meter siempre, siempre, siempre la cuestión religiosa dentro de su, pues, de su lenguaje, ¿no? ¿No sentiste cuando estabas leyendo el texto que habían algunas imágenes que generan un poco de reminiscencia con el tema del realismo mágico? Leve, pero la verdad es que no me quise tirar tanto a eso porque dije, la verdad es que sí lo quiero terminar, ¿no? O sea, ajá, es como de, a veces creo que tengo tantos libros de hispanohablantes en mi biblioteca que dije, no. Que dices, a lo mejor estoy cayendo en mi propia trampa. Ah, exactamente, es como de, o sea, me estoy referenciando yo mismo por dentro. Estoy siendo mi propio viajero y mi propio gurú. Yo creo que si hay una cosa de la historia de la literatura hispanohablante. Yo creo que si hay una cercanía estilística que de repente sí genera imágenes que son cercanas al tema como del realismo mágico. Me parece interesante porque, o sea, creo que es llegar al mismo punto desde lugares distintos, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pudimos haber llegado pisando un poquito los talones de los árabes, pero los árabes definitivamente llegaron por otro camino. Sí. Y es interesante que expresiones artísticas se puedan dar a través de caminos diferentes. No sé si tengamos algo más que decir sobre... ¿era después de las dunas? Al final de las dunas. Al final de las dunas. Al final de las dunas. Yo creo que, mira, les hemos dicho opiniones, el nombre de la editorial, la cantidad de páginas, el año en que es publicada y que pues es una traducción del árabe al portugués al español, ¿no? No sé qué más hablar sobre este libro. Creo que es bastante... redonda la plática sobre este libro. Sí, vamos a escuchar ahora una rola, les decimos el título y las personas que musicalizan lo que vamos a escuchar. Más adelante, de momento solo vamos a mencionar que es una referencia a El Ulises. A Ulises. Ah, no es al Ulises. No, yo pensé que se trataba de Joyce y ahora se trata de Homero. No, o sea, Joyce se colgó. Pero de la punta hasta cuando le tocaba. Bueno, recuerden que nosotros no vamos a permitir que el Roma de la literatura sea ni la Ilíada ni la Odisea. No. En este caso, a pesar de que la canción hable de Odiseo. Sí. Y vamos a escuchar pues Tales ya, la Brave, Ulises de Cream. Ahorita me acordé de una viñeta del Poncho con lo del título del libro. Ajá. Que era algo así como... después de las dunas, más allá del planeta, después de las estrellas, afuera del último universo, hay un letrero que dice no chivatear. ¿Ulises? A la canción, por favor. No chivatear. Gracias por citarme. Pensé que era prohibido chivatear, güey. Te citó completo, güey. De hecho, mejor, cabrón. Ah, mejor. Me voy a quedar tu versión, porque voy a hacer una nueva edición. La verdad es que no entendí. Que prohibido chivatear, que ley universal, más allá del tiempo, no chivatear. Pero también es. También estoy muy contento de no haberlo entendido. Sí publicó cosas así como de filología, ¿no? Como de qué. No lo sé. Que la Biblia, que los versículos. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace. Girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Ni la crítica política, única y exclusivamente a la literatura. En este caso es Justicia para Edith Wharton. Estoy aquí yo escuchándome con un delay de un segundo, lo cual me confunde muchísimo. Por lo cual eso lo reduce a 14 y no lo sube a 16. No lo sube a 16, lo reduce a 14. 14 segundos de antelación tuvieron para escapar del programa antes de que nos pusiéramos a hablar de crítica literaria. Never mind. Justicia para Edith Wharton. Edith Wharton es una escritora estadounidense. El autor, que como les digo se llama Edmund, disculpen, es que esto de los nombres a mí falla muchísimo, Edmund Wilson, dice que la mejor época en la escritura de Wharton es entre 1905 y 1917. Hay un par de ideas sobre el tema de la crítica que me gustaría trabajar antes de continuar con la lectura, porque... muy probablemente vayan a hacer cosas que digamos todos los programas si seguimos dictatorialmente con lo que hemos establecido el día de hoy, de continuar leyendo algo de crítica literaria. Que igual ya había sido determinado. Sí, y la primera cosa de la que quiero hablar, que me interesa mucho tu opinión al respecto, Irat, es ¿cómo funciona la crítica literaria con el tema de hacer afirmaciones universales o con la idea de generar paréntesis muy marcados en la historia de un desarrollo estilístico por parte de un escritor o escritora. O sea, ¿cuánta confianza como crítico literario tienes que tener? ¿O de dónde emana la confianza del crítico literario al aseverar juicios como la mejor época en la escritura de este individuo, esta persona, esta chica o este vato, es del 2 al 17? Yo creo que en el respaldo técnico que tenga tu micrófono. Pero también quizá en la cantidad de lecturas, que no necesariamente hace... es que creo que sería decir, no te hace especial en ese tema, pero te puede llegar a ser especialista, ¿no? Que es diferente. Porque después de tanto leer sobre algo para generar una crítica, que ya crítica sería desmenuzar un poquito lo que se está leyendo o de lo que se está tratando de decir, porque a diferencia de dar una opinión, ¿no? En conocimiento o desconocimiento del tema del que se esté hablando, la crítica creo que va a ser más puntual respecto a ciertos elementos de la cosa que se está hablando, ¿no? O sea, yo entiendo cuál es la relevancia del carácter técnico del crítico literario. Sí. Pero, ¿qué tal que después de esas afirmaciones toscas, duras, ¿no? Como dijimos hace rato, opacas, ¿no? O sea, como opacas. Que pueden presumir de una marcada objetividad lectora, ¿no? Crudas. Crudas también. Decir. Dice algo como, este ensayo no es pues un estudio muy completo, sino más bien algo así como las impresiones de un lector que estaba madurando en esos años. O sea, escondió la mano después de aventar la piedra. Está consciente y es más te dice, yo aventé una piedra, pero... Escondí la mano. lo digo porque me gusta muchísimo la manera en la que trabaja la crítica literaria con el tema de las subjetividades, pues, o sea, quiero decir, es evidente que cuando nos acercamos a un compendio literario, la única manera de hablar de forma objetiva de esta sería, no sé, que todos tuviéramos las mismas impresiones de la obra y entonces habláramos de cosas como, de tal a tal renglón hay tal cantidad de sílabas, eso es completamente, o puede llegar a ser completamente objetivo. Sí. Pero cuando se empieza a entrar en el terreno de los juicios de gusto, existe una complejidad muchísimo más amplia con el tema de establecer este tipo de relaciones. Lo decimos porque mientras estemos hablando de crítica literaria, van a haber muchísimos elementos que son arbitrarios por parte de los autores, y estos elementos que son arbitrarios por parte del dueño o dueña de la autoría del texto, serán tratados precisamente como lo que son, que en este caso pues es vil literatura, pues, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, hay tanto valor literario en el juicio de gusto que genera un crítico literario. Como en la obra misma, ¿no? Entonces, claro. Nos vamos a centrar sobre todo en lo mal que se expresan los críticos literarios y principalmente en analizar esas perspectivas de supuesta objetividad. La siguiente gran afirmación que se lleva a realizar en el texto, y esta ya es una afirmación universalizante, es cuando dice, Edith Barton sobresale muchísimo durante estos 12 años porque es un periodo de su vida de mayor intensidad emocional, en donde se ha dado quizá, o sea, quiero decir, lo que dice es que una vez que Barton se casa, Edith Barton se hace esposa de otro fulano, empieza a pasar por un tema como de reclusión social muy fuerte, se casa con una persona, ella misma, bueno, con una persona que pertenece a las altas esferas económicas de Estados Unidos, ella misma ya formaba parte de estas esferas, al parecer empieza a recibir terapia de un psicólogo estadounidense como pionero en este tema de tratar el tema de la, ¿cómo le llamaban? De la histeria femenina, no, tenía otra, neurosis femenina o algo por el estilo, que era como una forma muy genérica de llamar a la mayoría de las problemáticas de corte psicológico que pasaban las mujeres de ese entonces, uh-huh. Obviamente por la perspectiva sexista de la ciencia médica, pues, ¿no? De ese entonces. En este caso lo que le recomiendan a Barton es que se ponga a escribir, y Barton se pone a escribir y empieza a escribir cosas que resultan interesantes para la crítica del momento por los recovecos sociales en los que decide introducirse. Tenemos que pensar que es contemporánea de Hemingway, es contemporánea de Balzac. Balzac. Es contemporánea de, obviamente, de este sujeto de Edmund, es contemporánea, bueno, de todos ellos, ¿no? El tema aquí es que lo que ella empieza a hacer es hablar sobre las problemáticas de las grandes esferas y iniciar a hacer ahora sí las conexiones necesarias y puntuales con respecto a las clases bajas, ¿no? Entonces, son de los primeros textos en la literatura estadounidense que esclarecen de manera sofisticada, estilísticamente y clara, en términos de contenido, cuál es la relación de poder que existe entre las personas que están en las grandes esferas y en las esferas más bajas. Pero además lo adereza con unas descripciones muy interesantes, sobre todo de los entornos. Si bien Barthén es un poco justa o describe de manera ajustada la personalidad de sus personajes, no es para nada ajustada con el tema de las descripciones. Tenemos que pensar también que es en un momento donde en Estados Unidos están surgiendo muchísimos nuevos inventos, muchísimas mercancías nuevas, y además está llegando muchísimo material de Europa a América. Entonces, una cosa que sobresale de Barthén es cómo nos presenta al estadounidense promedio, que es pues un estúpido, ¿no? O una estúpida, en un contexto de cosas que sobresalen de él, de obras que están más allá del entendimiento de quien las posee, de ingenios o inventos o mercancías que sobrepasan las habilidades de su dueño, ¿no? O sea, quiero decir, aparatos que cortan mejor una cebolla de como la puedes cortar tú, ¿no? O sea, como... Y a partir de ese tipo como de pequeñas reflexiones se empieza a volver muy interesante lo que está estableciendo Barthén. Es muy interesante también que sea una escritora femenina en un momento coyuntural del desarrollo de la lucha femenina en Estados Unidos, pero que se deslinda de esos intereses políticos y tira más por el tema del conflicto de clases, pues, ¿no? Que sea, a mí se me hace mucho mejor. Pues porque también está bien que nos parezca mucho mejor o mucho peor, pues, pero... Sí, sí, digo por la parte en que... a final de cuentas no sea reconocida única y exclusivamente por el hecho de que usaba vestido, pues, ¿no? O sea, sino realmente por lo que escribió y por la manera en que hace los textos, pues, ¿no? O sea, el solamente decir, pudo haber sido recordada porque, pues, es mujer en un tiempo en el que sí, pero porque hizo las cosas bien, o sea, independientemente de su género, pues, ¿no? O sea, más bien por sus ideas, que esa es la parte donde creo que siempre tendría que ser reconocido algo, pues, ¿no? O sea, en este caso, Edmund, que es el autor del ensayo, Edmund Wilson, pues es contemporáneo de Barthén en cierta medida. O sea, Barthén acaba de morir cuando este sujeto empieza a escribir el ensayo crítico. Oportunista. Bastante oportunista. O sea, quiero decir, es de estas personas que pues, se tuvieron que dedicar a la literatura. Si ustedes analizan la bibliografía de cualquier persona que en vida se haya dedicado a la literatura, se darán cuenta de que todos son unos oportunistas. Todos están hablando de su momento, todos están hablando de su época. Nadie se atreve a hablar del futuro. Unos krauses. Todos y cada uno de ellos. Algo así. La gran aseveración que te decía que hace es que todas las autoras logran ser geniales solamente cuando se encuentran en condiciones de tensión emocional y que en cambio los autores masculinos van como a lo largo de los años puliendo muchísimo su técnica y generalmente no desvirtúan la calidad de su arte rumbo al final de su vida. Cosa contraria, dice Edmund, a la cosa que le sucede a las mujeres. Ahora, ¿por qué me parece un juicio atrevido y por otro lado llamativo? Porque finalmente esta crítica sigue estando sujeta a la época. Tiene mucho sentido que sigan habiendo este tipo de apreciaciones o prejuicios de carácter sexista en la crítica literaria. Me gusta pensar que si lo hiciéramos un análisis parecido en este momento, lo que obtendríamos estaría más bien lleno de eufemismos, lleno de disculpas, lleno de disclaimers, para poder hablar de cómo la calidad artística de la obra literaria de una mujer decayó. En vez de este juicio que puede ser como tosco y rudo de decir todas las mujeres decaen en sus capacidades literarias una vez que dejan la curva emocional por la cual están pasando, ¿no? Ahora, no creo que haya una época en el universo posible del desarrollo literario de nuestra especie, ¿no? Quiero decir, yo no creo que nunca jamás se dé acaso una crítica literaria. Aseveraciones. Sí. Una crítica literaria que pueda desprenderse de su época y alcanzar ese grado de objetividad, pues. Pues obviamente, ¿no? Pero te invito a que lo hagas. O sea, también, o sea, de la misma manera, te invito, Irada, a que lo hagas tú. Y invito a nuestros escuchas. Este es el momento en donde sí logramos un viaje astral temporal en el cual podemos ver otra perspectiva fuera de este instante. Sí, sí. Y esta época. Aquí es cuando haces epoge como crítico. Aquí es donde te aferras a la fenomenología y dices, yo puedo hacer la crítica literaria atemporal. Eso sí es interesante. O sea, la temporalidad de una obra literaria difícilmente llega a la temporalidad de una crítica literaria a pesar de que sigue siendo literatura. Sí. Quiero decir, Goethe nos va a seguir sabiendo atemporal. Hamlet nos va a seguir sabiendo atemporal. Alfonsina Storni va a seguir siendo atemporal. Y, en cambio, la crítica literaria que se hiciera de cualquiera de estas obras no va a lograr ser atemporal, a pesar de que tampoco puede encasillarse en el espacio de la cientificidad como crítica, o a lo mejor ni siquiera de los alcances que tiene de repente la filosofía, que sin ser ciencia logra ser disciplina y tiene cierto grado de objetividad, pues. Quizá, o sea, están como en el limbo. Es lo peor que se puede escribir del mundo, la crítica literaria. Quizá por la naturaleza de los dos textos, ¿no? O sea, la obra que tiene ciertos elementos, ¿no? A veces puestos con la intención, a veces no puestos con la intención, simplemente están ahí. O sea, sí, que las obras tienen esa universalidad y atemporalidad porque eso, pudieron haber sido hechas para que fueran así, o porque el mismo tiempo les ha dado esa justicia, y que la crítica, obviamente por su naturaleza de tomar el texto en un tiempo en específico, por una persona en específico, con una perspectiva y un tipo de análisis muy definido, pues obviamente se va a quedar atrapada en el tiempo, ¿no? O sea, claro que si tú tomas, ahora sí vamos a hacer la referencia, claro que si tú tomas la Odisea, la lees como una, o sea, como una lectura normal, y por supuesto que va a tener algunos elementos atemporales que se van a ver referenciados metatextualmente en otros textos, bla, bla, bla, bla, hasta el día de hoy, y que probablemente lo van a seguir haciendo a través de los siglos, ¿no? Si es que en los siglos sigue la humanidad de alguna manera. Pero la crítica, por supuesto, que uno como individuo, o aunque fuera una crítica colectiva, no sé si existan libros de esa manera, no lo sé. O sea, que un grupo de críticos se unan para hacer una sola crítica en un libro. No sé si hay. Seguro si que hay, sucede. Díganme. Sí, probablemente si hay gente así de encajosa. No sé. Sí. Porque crítico, eufemismo de encajoso, ¿no? No del otro encajoso, sino de este de acá textual. en que, pues obviamente. No, el otro. En que precisamente este objeto está siendo detenido en el tiempo. Sepan que este objeto del que habla lo está dibujando, ¿eh? Sí, obviamente. Sí, es que esto es una guía visual. O sea, dibujó un par de círculos concéntricos y después dos líneas que lo cruzan de manera transversal generando una cruz de 90 grados en cada vértice interior. El objeto es esta cosa concéntrica, ¿no? Que está siendo llevada de manera atemporal, ¿no? Por la psique humana, claro, vamos a meter el misticismo. La psique humana. Y la X el aquí vendría representando, no, sí, el crítico de los críticos. Cosa, ¿no? Sí. Entonces, la X en este caso, en el dibujo, vendría representando la... No les muestres el dibujo, no hagas trampa. Ah, la intersección, más bien la intersección temporal a la cual está siendo sujeta la lectura, ¿no? Para su crítica. Otra cosa que cada sucede. Uno de estos elementos temporales son las críticas que se están haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, si en mi época cierto libro va a ser criticado, en este caso, digamos, antes de que la mujer en algunos países tuviera el derecho al voto, ¿no? Cuando después en mi mismo país la crítica va a ser hecha, pero ya cuando la mujer ha adquirido estos derechos al voto, ¿no? O sea, obviamente puede estar haciendo el análisis de la misma obra en el mismo país, pero con unas condiciones temporales muy diferentes, ¿no? Que como cualquier otra cosa dentro de la sociedad, pues va cambiando, se desarrolla o se contrae, ¿no? Que creo que sí, generalmente no, el desarrollo. No sé qué estoy respondiendo, pero lo estoy haciendo. Generalmente el desarrollo del que hablas responde más a la contracción que a una expansión de ese hábito crítico, pues, ¿no? Qué bueno que dije las dos. Sí. En sentido estricto, ¿no? Estricto. Sí, sí, sí, en sentido estricto. Dictatorial. No, solo estricto. Ah, bueno. Cuando Edmund habla de Barton, recurre muchísimo a este tipo de imágenes, como por ejemplo... ay, cabrón, acabo de perder lo que les iba a leer. No está perdido. No está perdido. Está desencontrado. Conforme mengua la luminosidad del arte de Edith Barton hasta extinguirse por completo, la escritora nos deja para que se desmoronen en nuestra retina los grandes ojos negros de la ingeniosa solterona, la seria y atenta institutriz que comercia con los valores mundanos, pero que logra desairar estos valores. Yo creo que nada de lo que acabo de leer tiene significado. La manera en la que la crítica literaria se presenta más como algo que pretende embellecerse que como algo que pretende objetivizar un objeto que sabemos que es un objeto y por lo tanto debería ser objetivizable como es la literatura, termina por esquinar generalmente a los críticos o críticas literarias a ese espacio donde lo que tienen que hacer es que están sonando de manera tal que parecieran dignos de opinar sobre las obras. Generalmente cuando uno se acerca a la crítica literaria se encuentra más con personas que tienen la pretensión de demostrar las habilidades que tienen en términos creadores para poderse acercar a la literatura que con personas que tienen el ánimo de demostrar las habilidades que tienen como analistas de otras obras que ya han sido creadas. Esto me parece problemático por dos cosas. La primera, obviamente esto llena la crítica literaria de referencias que uno tiene que leer de manera obtusa, como dijimos al principio. Y en segundo lugar, que esto llena la crítica literaria de autores, pues, francamente frustradones. A mí me cuesta de repente mucho trabajo imaginarme quién es el lector target, ¿no? Del crítico literario. O sea, yo no sé quién paga la crítica literaria. O sea, sí, porque está hecha específicamente por el autor para casi sí mismo, ¿no? Las personas que conozco que consumen crítica literaria de manera más o menos asidua, O que al menos tienen un interés genuino por leer crítica literaria, la mayoría de las, o sea, incluyéndome en estas personas, la mayoría de las veces somos personas que ya tenemos las habilidades lectoras suficientes para tener nuestra propia opinión. Entonces, la crítica literaria no funciona como un medio para poder tener una primera opinión de un texto y luego acercarse al texto. Quiero decir, no son textos introductorios a la obra. Tampoco son textos que estén ahí para orientarte con respecto de una obra. Difícilmente son también textos que leyéndolos después de haberte acercado a todo el corpus de un autor te vayan a dar una mejor luz sobre el corpus del autor de lo que podrías tener tú si los lees por ti mismo. Y en general, la crítica literaria está ahí para que nos hagamos de nombres, ¿no? Referencias, ¿no? O sea, que me parece que en cambio sí puede ser valioso. Quiero decir, me parece que la crítica literaria funciona más si pensamos que es literatura de... comparativa de tus propias lecturas, ¿no? Exacto, literatura comparativa. Se puede extraer exactamente lo mismo de que ustedes tengan otro amigo lector y conversen sobre algún libro que hayan compartido, que lo que pueden extraer de la crítica literaria, incluso del mejor de los escritores. Si acaso habrán referencias históricas interesantes, datos curiosos, ya saben, todo este tipo de cosas que en realidad se convierten en datos inútiles al final. Sí, ya por último, perdón. Ah, ¿qué? Adelante. Nada más adelantarles que para la siguiente semana vamos a tener un texto de Edith Barton que se menciona en este texto, siguiendo con el orden de lo que habíamos establecido. En este texto Edith Barton habla de uno de los autores, amigos suyos de toda la vida, y hace un retrato que el lector llama jocoso. Entonces nos vamos a permitir evaluar la jocosidad del texto. La jocosidad. La jocosidad del texto. Sí, sí, sí. Qué bien bajado a esta mexicaneidad del término, ¿no? Sí, la traducción me gusta. Es del Fondo de Cultura. Generalmente las traducciones del fondo están tropicalizadas, lo cual a mi parecer es positivo, no negativo. Me gusta leer las cosas en términos que me sean asequibles y como cómodos, antes que leerlos en términos demasiado académicos, pues. Que de hecho, esa podría ser una explicación de cómo es que alguien elige sus lecturas de crítica literaria. Es que esa es lo que voy. O sea, no entiendo quién lo paga, mucho menos entiendo quién decide traducirlo. O sea, ¿quién toma un libro de un pinche vato anónimo, ¿no? Como Edmund, o sea, porque es un vato muy... Sí, sí, no hay información de él. Sería muy raro que ustedes lo hayan leído como el gran crítico literario de su época. O sea, los dos O sea, las dos... Si tú googleas un hombre, ajá, las dos cosas más importantes en su vida es que fue compa, creo que de Hemingway. Y ya. O sea, fue compa de dos escritores muy importantes de la época y se acabó. O sí. sea, en realidad hay poco más de él. Quiero decir, se menciona toda su obra, obviamente. Hay gente que ha escrito cosas sobre él que me parece ya el colmo. Quiero decir, yo también estoy aquí haciendo el colmo, ¿no? Estoy haciendo crítica de la crítica, pero no la voy a publicar, ¿no? O sea, no estoy esperando que alguien la pague, ¿no? Quizá alguien por allá No hay un mercado para esto. Yo no quiero que exista un mercado para esto. No, pero a lo mejor alguien necesita justificar un gasto, ¿no? O un presupuesto. Eso es lo que se me hace muy interesante. O un proyecto, ¿no? El que así se meten a un lugar vamos a llamar... Es la rebaba de la industria cultural. Cuarto de archivos, ¿no? Entonces entra un sujeto con los ojos vendados con su propia mano solamente y dice... Sí. De todos estos voy a tomar una caja que tenga un montón de hojas y las voy a publicar porque pedí un presupuesto de 70,000 pesos para un libro que solo me va a costar 5,000. Y pum, agarro una caja y sale este libro de crítica y dice, lo voy a publicar porque ya tengo el dinero y necesito sacar algo, ¿no? Y porque puedo hacer el Fondo de Cultura Económica tomando cualquier cosa solamente para decir que genero contenido. No como si fuera, por ejemplo, un lugar especializado de radio por internet, ¿no? Algo así en donde realmente hacen cosas interesantes y culturales, ¿no? Necesarias para la vida en sociedad. Pero desde hace rato estaba generando este comentario en el que... Por cierto, hay que sprintar un poco, ¿eh? Ya estamos... ¿Estamos qué? Fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo, ¿no? No, estamos fuera de tiempo. Como si fuéramos obra que está siendo criticada por un sujeto en específico que a lo mejor podría ser autor de un objeto literario no identificado también, ¿no? Sí, eso es importante pensarlo. O sea, muchas veces cuando yo me acerco a la crítica literaria, me gusta imaginar que el autor de la crítica como que no existe. O sea, como que el autor es ficticio. Generalmente cuando pienso que el autor es ficticio, es más sencillo acercarse a la crítica literaria porque te permite no pensar en la visión de un lector más como tú, sino pensar en la visión de una época. Ahora, sí, siento que eso es complicado porque evidentemente el autor lo que busca es tener una narrativa o una explicación o una descripción sui generis. O sea, se me haría muy raro el autor que busca apostar más por su sensibilidad pop que buscar apostar por su sensibilidad particular. Y creo que los críticos literarios lo hacen. O sea, no les importa tener un estilo particular, sino solamente tener sensibilidad pop y atinarle a lo que el lector general de su época imagina con respecto a los textos que él mismo lee. Que hay un gran choque sería que una persona que... Le están atinando, son especulaciones. O sea, le están atinando a mi opinión. Piensa esto, ¿no? En este choque, una persona... Que nació... Güey, es el Wall Street de la literatura esta mierda, ¿eh? Bueno, o sea, más bien una persona que tiene como unos 45 años, entonces que ha pasado por diferentes épocas de algún lugar o una sociedad, por supuesto como todas las personas que van creciendo de manera natural, pero que... ¿Crecer de manera natural qué es? ¿Que no te estiran? No, con la gravedad encima. Ah, que no te echan agua. Claro. El choque de esta persona a cierta edad leyendo una crítica literaria de otra época, de un libro, una época mucho más atrás, pero que este sujeto... Es que es eso, es la literatura que para envejece. Ajá, pero que este sujeto mentalmente y culturalmente está atrapado dentro de una de sus primeras etapas de vida, ¿no? O sea, ese choque así como de 5 etapas diferentes en una sola lectura de crítica literaria. Sí. O sea, ahí también es como... ¿Qué estás haciendo con tu cabeza, no? O sea... Te va a llegar una información tan impactada en muros temporales que al final la perspectiva que tú vayas a dar de eso que acabas de leer va a ser muchísimo más diferente de lo que se supondría que el autor quiso hacer con su libro de crítica, ¿no? Nuestra recomendación es que se reserven el esfuerzo, ¿no? Sí, en muchas ocasiones sí. O sea, es mejor hacer el esfuerzo de leer una obra densa como el Ulises, por ejemplo, que leer una crítica suave o una crítica ligera del Ulises. Sí, exactamente, porque luego también está como... a mí me pasa con algunas cuestiones de crítica literaria en que Busco, bueno, podría buscar una crítica literaria sobre un libro que me gustó, o sea, que leí, o sea, sobre alguna obra. Fíjate, a mí eso tampoco, o sea, quiero decir, no, nunca me ha sucedido, o sea, nunca he leído un libro. Ajá. Y posteriormente he dicho, me muero de ganas de saber qué opinan otros escritores o otros lectores con respecto a esta lectura que acabo de realizar. Jamás me ha ocurrido. A mí, no creo que en este punto, no con una obra en específico, pero sí con algunos autores que hagan crítica como de la obra general, sí, de otros autores. Pero eso es porque hay fetiche al autor, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en tu caso tiene sentido que a lo mejor te interese leer crítica literaria sobre Paz o sobre Castellanos, pues digamos, ¿no? Precisamente iba a comentar sobre un libro que es de... Para que vean qué buen crítico literario soy, que estoy apuntando a la sensibilidad pop de mi target, que es Irat. Okay. Es lo único que hacen los críticos literarios, adivinar nuestros gustos, según ellos. Sí, en este caso es un libro sobre la vida y obra, por así decirlo, de Julio Cortázar, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas que yo en lo personal creo detectar que me gustan y que me llama y que me lleva siempre a recaer en la lectura de los textos de Cortázar, a mí me generó un poquito de interés que... ¿Tienen estas personas o qué tuvieron estas personas para decir después de también de sus lecturas sobre Cortázar, ¿no? Porque, bueno, yo de alguna manera me voy a atrever a usar el término de que tengo a Cortázar muy arraigado dentro de mis lecturas, ¿no? O sea, como puedo estar leyendo estos libros que te dije al principio del programa, pero al mismo tiempo, de manera rápida, leer algún texto de Cortázar, ¿no? O comenzar a leer uno de él. ¿No sientes que siempre es un poco como caer en la trampa y no poderte quedar con el queso? O sea, que siempre es un rollo como de que Cortázar está escribiendo sobre la vida y entonces uno más bien está perdido en disertaciones sobre lo que Cortázar cree que vivió. Pero es que cada vez que pienso en ese queso, es un queso que por unas características en específico me va llamando la atención. A veces es por el aroma, a veces es por la forma. Yo eso quiero, Ira. Yo quiero que hablemos de queso. Ajá, sí. O sea yo lo logré. Sí, ya lo logré. Hay tema para el próximo. Sí, obviamente, ¿no? Entonces, ese libro precisamente lo busqué por eso, porque yo quería tener la perspectiva de otras personas sobre la obra de Cortázar, ¿no? Y si bien algunas cosas se me hicieron también mucho de puros cumplidos y cosas de, oh, sí, es que es muy profundo y bla, bla, bla, y esto y lo otro. Y eso es importante, ¿no? Mencionarlo. Generalmente también la crítica literaria está muy llena de eufemismos. Sí. O muy llena directamente de insultos casi, casi gratuitos. Sí, a veces incluso, bueno, al menos en este libro. A veces hasta se escogen virtudes para mencionarlas como insultos. Ajá. Y en este libro pasa como que algunas opiniones o críticas, sientes que alguien cuando estaban escribiendo el libro y le mandaron el domi así como de, oiga, ¿tiene alguna corrección de su texto que vamos a mandar a imprimir? Entonces el sujeto lee las demás críticas y dicen, ah, voy a usar estas ideas que usó esta persona, pero le voy a cambiar el tiempo adverbial, ¿no? Acá, ¿no? Para hacer la mía, y es como de, o sea, estás diciendo lo mismo, pues, ¿no? Y si y eso creo que no necesariamente baja el valor de lo que estoy leyendo, pero sí lo hace como muy plano en el ritmo en el que le voy a dar la lectura. O sea, porque ya el valor ya lo tiene así el libro como tal cosa, y yo lo voy a leer y a lo mejor me va a dar algo o no, pero siento que a mí en ese caso me mata mucho el ritmo de, estoy leyendo la primer crítica de 10 páginas, que la siguiente crítica de 15 páginas va a decir exactamente lo mismo. No sé. Sí, sí es importante que uno como lector aprenda a reconocer que si la liebre maulla, no es una liebre, pues, ¿no? O sea, si la liebre maulla, te están dando otra cosa que no debían darte. Pero entonces las liebres no pueden aprender a maullar. En la literatura no. ¿A la literatura no? Por ejemplo, una de las cosas que decía Edmund, en otro de los ensayos que aparece en este libro, nunca dijimos el nombre del libro, que en realidad sí es el nombre del libro, La herida y el arco. No, sí lo dijiste cuando hicimos la comparación con El arco y la lira de Octavio Paz. Verdad. Bueno, en fin, en uno de los textos donde habla de Hemingway, ya no de Barton, sino de Hemingway, dice, por ejemplo, que es demasiado cinematográfico. En este caso, hablando del de... ¿Por quién doblan las campanas? Te pasas de cinematográfico. Así dijo, dijo. O sea, así escribió el vato. Escribió que era demasiado cinematográfico. ¿Es eso a lo que nos referimos de repente cuando hablamos de que la crítica se toma licencias explicativas muy extrañas? Yo no sé cómo que una obra sea cinematográfica o que cuando tú la estás leyendo sientas que estás viendo una película puede ser negativo. O sea, no se me ocurre cómo puedes no decir que, que es una narrativa fluida y en vez de eso decir que es demasiado cinematográfico. O sea, por norma general es muy probable que el crítico no esté recurriendo única y exclusivamente a su gusto o a cómo le sabe la literatura en el momento que la lee, sino que también esté dándole un espacio a la presunción de su época. Ahí siento incluso que la manera en que está calificando algunos textos se está mordiendo la lengua, ¿no? Claro. O sea, es como de, oh, es que él se pasa de no sé, de eso. Que algunos adjetivos que utiliza es como para regañarse incluso a sí mismo de haberlos puesto, ¿no? No, de haberlos usado. O cosas que la crítica todavía no logra comprender y generalmente se obvian y entonces se malinterpretan como errores de estilo, pues, ¿no? Sí. O sea, ¿por quién doblan las campanas de Hemingway? De repente sí hay momentos en los que uno siente que Hemingway está usando tu cabeza como una cámara, pues, y te está posicionando en momentos específicos o en lugares específicos de los espacios donde ocurren las acciones y da la impresión de ser muy cinematográfico, pero en realidad es una virtud de su escritura. No que sea como de, oh, es que te pasa. Que tampoco es la gran virtud, ¿no? Pero, no, o sea, está lograda. Sí, está logrado. Y está bien utilizado, no está... Y a lo mejor a ti ya se nos ocurre hacerlo, pero no nos sale, pues. A Hemingway le salía. Y el rollo aquí es que... por la mala interpretación, por no entender cuál es la complejidad de la técnica, de repente el crítico, que no tiene todas las habilidades que tiene el autor como autor, pero a lo mejor sí todas sus habilidades como lector, malversa. Entonces, si yo, por ejemplo, no hubiera leído Por quién doblan las campanas de Hemingway y luego voy y lo leo y le creo a Edmund, lo voy a leer como si fuera una obra que pretende ser a lo mejor adaptada al cine o como una obra que tiene mucho más interés estético que interés conceptual, o un libro en el que no hay victorias morales, sino victorias como de película de acción, y voy a llevarme una lectura muy distinta a la que me hubiera llevado si lo leo por mí mismo. Pues. Sí, que eso sería como llenar el gran vacío que tengo de la obra que no he leído con una obra literaria que también nomás le va a hacer más hoyitos, pues, ¿no? O sea, como... Ah, cómo me da rabia eso, ¿eh? Cómo me da rabia eso. Sí, ¿no? Como esta gente que tiene una obra que cambió su vida, ¿no? No mames, güey, tu vida es muy grande, güey. Y ya la leíste, es como de... o sea, sí, como cultura general, todo el mundo la sabemos. Es como de... Pero a ti... ¿A ti qué, perro? O sea, con tu criterio que creo que tienes, que sale, ¿no? Y es como, ah, pues lo mismo que a todos, es muy buena obra. Por eso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a ti tal cosa te gustó? ¿O cuál es el elemento que más? Y no, simplemente es eso. O sea, es como, leo la crítica y me quedo con la crítica y punto. Y qué importa si leo la obra original o no. Que también pasa en muchos, bueno, en muchas cuestiones de crítica artística en general, no solamente literaria, ¿no? Pero eso porque la crítica busca hacer sobresalir las lecciones de la literatura, ¿no? Sí. O sea, si leemos una crítica del Quijote, pues seguramente se nos estará hablando acerca de la conversión de la perspectiva romántica a una perspectiva más moderna, ¿no? Si leemos una crítica de Hamlet, seguramente se nos hablará de cómo el personaje principal es un idealista que decide cambiar todo en su vida material a cambio de una victoria moral o una victoria axiológica o un logro de carácter personal espiritual antes que una problemática mundana, pues. Sí. Pero pues son solo las lecciones, o sea, no es el camino. O sea, no, ajá, quiero decir, tú sabes llegar a tu escuela a lo mejor, ¿no? Sabes llegar a tu trabajo, sabes llegar a la casa de la abuela, sabes regresar a casa, ¿no? O sabes caminar las calles sin tener rumbo, pues. Sí. En cualquiera de las cosas que sepas hacer, lo que tú tienes es una experiencia del camino, no las lecciones que en el camino se te presentan. Esto es como si en vez de que leyéramos la Biblia fuéramos a misa. Seríamos malos creyentes. Sucede lo mismo con la literatura. Si tú en vez de leer estás leyendo, estás leyendo mal. Sí, claro. Si bueno, tú en vez de leer estás leyendo mal. Eso tampoco es un trabalenguas, pero podría hacerlo. Yo creo que no. O sea, si no estás leyendo como las obras y estás leyendo crítica, en realidad no estás leyendo. Que creo que es la última lección de este programa. Por favor. Sí, es que aparentemente hemos excedido el espacio temporal de esta crítica de la crítica dentro de la crítica. Hoy fue una carrera de fondo. Hoy lo metatextual fue el programa en sí mismo, ¿no? Hacer una crítica del libro que hace una crítica de un libro de críticas, ¿no? Y va a empeorar, porque el siguiente programa vamos a hablar de un texto citado en una crítica por la crítica que hacíamos de y todo va a empeorar, eso. O sea, hoy llegamos al nivel 3 de lo metatextual. Y como dijimos al principio de este programa, para próximas ediciones pretendemos llegar hasta el núcleo, la piedra angular de la literatura universal. Todos los caminos llevan a Roma. Nosotros creemos que todos los caminos de la literatura deben llevar a una obra. Vamos a adivinar cuál es. ¿Ser la piedra angular del metatexto? Sí, como dijimos al principio, hay dos fuertes contendientes, Cañitas de Carlos Trejo y la Ilíada de Homero. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, pues es que vamos a ver de qué... ¿De qué lado más que la iguana de la literatura? ¿De qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí, con las muelas de esquilo? Bueno, todo sí, por sí, hoy. Sí, muy bien, muy bien. Se... Pues muchísimas gracias. Claro, hoy tuvimos esta par de secciones con esta canción de Cream, de fondo. Muchas gracias a Poncho en los controles, que ya hay controles. Gracias, Pavel, por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias. José. Cada día el programa José, muchas gracias por estar será ahí. Más groovy y tendrá más gravy. Aquí las referencias de comida van a ser... ¿Eres cocinero? Digamos. Ah, muy bien. Muy bien. O sea, también dije groovy, ¿por qué me preguntas si soy músico? No, porque creo que no estarías usando esa referencia musical. Ya, ya. Entonces nos vemos. Tenemos más sazón que eso. Nos vemos para la próxima. No olviden sí ponerle sal a sus preparaciones esta cuarentena. Tampoco demasiada, porque retener líquidos es peligroso. Cuídense, quiéranse mucho. Tampoco consuman sus libros con mucha sal. Retener demasiado al crítico literario es problemático también. Y cuídense durante el resto de la semana hasta el miércoles. Muchas gracias y hasta la próxima. Despertar dentro de un siglo sobre una nueva realidad, volverías a cambiar el infinito por un refugio temporal. La luz cae en las grietas, la confusión será pasajera. Pudieras despertar dentro de un siglo, ya sin tanto nudo en tu interior. Bastaría remover los escombros, ver que sigo estando junto a ti. Si la luz we'll be right back.